Claro, es la letra de la canción que suena, 1984. Decíamos versión libre porque es una interpretación conceptual, como en realidad, como toda interpretación, ¿no? En este programa que dedicábamos a los libros. Sí, casi un programa literario. Mirá, estamos llenos, mirá. Tenemos Dostoyevsky, Roberto Ar, Kafka, Poe, Cortázar, Homero, Las Mil y Una Noche, Soriano, y no trajimos más para no humillar. No andar tan cargado y no andar venciéndose la espalda, claro, a esta edad, ¿no? Sí, total, está todo internet. Y además ya habíamos hecho el año pasado un libro sobre los programas y un programa sobre los libros. Ah, este es libro 2. La segunda parte, ¿no? Porque la verdad es que había tantas cosas, ¿no? Que, sí. Y tratamos de no repetir nada. Porque eso. Hay tanto, además. Seguro. Sí, había otra canción también, este de David Bowie, que se llama... se llama El Gran Hermano, que de algún modo es, ¿no? Este ente, entidad, que, bueno, todo lo ve, El Gran Hermano te vigila, también basado en el, uh-huh, en el mismo libro. Hay como ciertos libros, estuvimos aprendiendo, o ciertos autores, o poetas o escritores, que han generado o han inspirado más cosas a otros escritores y a otros músicos. Sí, hay algunos que son como están ahí en el tope. Creo que Edgar Allan Poe es uno de ellos. Y Orwell ha sido un tipo que ha inspirado muchas cosas, quizás por, ¿no? Por lo sugerente y por lo, uh-huh, metafórico y lo y por lo hondo de los planteos. Sí, sí. Bueno, en fin, este tema se llama El Gran Hermano también. Y bueno, los invitamos a escuchar este programa, a leer un poco con nosotros, a viajar en este viaje que es la radio y la palabra, pero también los libros, que es algo que seguramente para muchos de ustedes y para nosotros es algo muy sentido, muy cercano. Y entonces este programa, como quizás pocos, lo disfrutaremos mucho. Esperemos que ustedes también. Este programa se llama Fuerza Centrífuga, que hacemos desde Radio Alternativo, con la colaboración presente y no en presencia de un montón de compañeros y compañeras. Bueno, nada, le vamos a hablar de un montón de libros, no solo de libros que están acá, sino de un montón de cosas. Esperemos que lo disfruten. Ahora sí, vamos a escuchar amigos, compañeros, gente, por ahí contando sus... libros preferidos, cosas que les gustan. Está bien. ¿Qué sé yo? Estás escuchando Fuerza Centrífuga. Voces centrífugas. He pensado en Indias Blancas de Florencio Bonelli, que me lo recomendaron para unas vacaciones y no lo devolví porque me dio mucha vergüenza después de casi un año que lo había pedido. El libro que pedí prestado fue uno de inglés en el colegio y no lo devolví porque, nada, como lo tenía que traer siempre, me lo quedé yo. El libro que nunca devolví es El Lado B del Amor. Es de el autor Rolón y es de mi amiga y no se lo devolví, lo tengo en casa. Care. united to care. But you, we would zigzag our way through the bottom of pain, occasionally. Entonces llegó a mis oídos un bajo, quedo y rápido sonido, semejante al que produce un reloj cuando se lo envuelve en algodones. Yo conocía demasiado bien aquel sonido. Era el latido del corazón del anciano. Aquello aumentó mi rabia, lo mismo que el temor estimula el coraje del soldado. Sin embargo, me reprimí y continué esperando. Apenas respiraba, sostenía la linterna sin movimiento. Con firmeza de pulso mantuve el rayo de luz sobre el ojo. Entretanto, el sonido infernal del corazón aumentaba. Cada vez se hacía más rápido, y más rápido, y más alto a cada instante. El terror del hombre debía haber llegado al extremo. Se iba haciendo más alto a cada momento. ¿Me comprenden bien? Ya dije que soy nervioso, y lo sigo siendo. Entonces, en el profundo silencio de la noche, en medio del terrible silencio de la vieja casa, un ruido tan extraño como aquel despertó en mí un incontrolable terror. Sin embargo, durante algunos minutos más me contuve y permanecí inmóvil. Pero el latido se iba haciendo cada vez más alto, más alto. Pensé que mi corazón estallaría, y entonces una nueva inquietud se apoderó de mí, se apoderó de mí. Aquel ruido podía ser oído desde muy lejos. La hora del viejo había llegado. Con un grito infernal abrí la linterna y salté al interior de la alcoba. El viejo inmediatamente gritó, pero solo una vez. En un instante le arrojé al suelo, volcando sobre su cuerpo el pesado lecho. Luego sonreí alegremente al ver cumplido mi plan. Pero durante muchos minutos el corazón siguió latiendo con un sonido sordo. Aquello, sin embargo, no me inquietaba, pues me constaba que no podría oírse a través de la pared. Finalmente cesó. El viejo estaba muerto. Levanté la cama y examiné el cadáver. Sí, estaba frío, tan frío como una piedra. Puse mi mano sobre su corazón y la retuve allí durante algunos minutos. No había ninguna pulsación. Estaba completamente muerto. Su ojo no podría molestarme ya más. El corazón del actor, de fragmento de Edgar Allan Poe, en una bella, hermosa edición de un libro que te olvidaste de devolver. Sí, que me olvidé de devolver. Tiene papel de Biblia, tiene todos los cuentos, poemas y en mi época, y ensayos de Edgar Allan Poe. En mi época, el que no se robaba un libro en la librería era un maricón. Claro, pero robarle a otro es como otra cosa, no robarle a la librería Hernández. Tiene como cierta, genera cierta contradicción. Esto fue medio involuntario, pero un robo muy lindo, porque está muy lindo, está muy era lindo. De la madre de un compañero de la secundaria, que en segundo año, ¿no? Fui a la casa y me lo prestó. Y después el pibe dejó de ir a la escuela. Y bueno, yo tampoco puse demasiado énfasis, ¿no?, en ir a buscarlo a la casa, pero bueno. El corazón del ator. Corazón del ator, de hecho, se llama esta canción de Soda Stereo. Qué casualidad. Sí. Un señuelo, hay algo oculto en cada sensación. Desaparece sospechar, parece descubrir en mí debilidad. Los vestigios de un hoguera. Por descuido fui víctima de todo alguna vez. Ella lo puede percibir, ya nada puede impedir en mí fragilidad. El curso de las cosas, oh, mi corazón se vuelve delator, se abren mis esposas. (Risa)